En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana. Te damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles 10 de mayo. Hoy tendremos un día con ambiente soleado. También el viento será puntualmente moderado de levante y comenzarán a bajar las temperaturas. Alcanzaremos una máxima en torno a los 24 grados. Ahora la estación meteorológica de Teleelch indica que tenemos 20 grados de temperatura. La cantante ilicitana Blanca Paloma no deja de sorprendernos. No solo lleva el flamenco al Festival de Eurovisión con una nana inspirada en la poética lorquiana, sino que ahora sabemos que los ecos del Misteri podrían aparecer en su actuación ante millones de personas. Fue una pregonera de nuestras fiestas patronales de 10. Y gane o pierda este concurso, será una de las mejores embajadoras que hemos tenido para dar a conocer esa joya universal que conservamos en el corazón, nuestro Misteri. Blanca Paloma nos va a contar hoy cómo se ha inspirado en los ecos del Misteri para modificar el final de la canción de Eurovisión, gracias a la entrevista que ayer le realizó nuestra compañera Teresa Fernández en Liverpool. Hoy también les contaremos que la Fiscalía Anticorrupción ha enviado a los juzgados los 5 contratos menores que se han fraccionado, según denunció en su día el Grupo Municipal de Vox, ahora su portavoz, Aurora Rodil, a escasos días del inicio de la campaña electoral, pide explicaciones al equipo de gobierno. Se han incorporado nuevos mandos a la policía local para la reestructuración de una plantilla policial que alcanza los 400 efectivos y que desde el ayuntamiento se ha estado invirtiendo en la renovación de su equipamiento y vehículos para mejorar así los servicios de cara a garantizar una ciudad segura. Y en la crónica deportiva, el capitán Fidel dejó muy claro ayer en rueda de prensa que el objetivo de la próxima temporada es volver a Primera División. Aseguró que se levantarán y que van a regresar a la División de Honor y para ello se necesita, dijo, la unidad de la afición y del equipo. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues hoy comenzamos de nuevo con ella, con Blanca Paloma. Ayer la entrevistó nuestra compañera Teresa Fernández en Liverpool y le dijo que se ha inspirado en el Misteri para componer su nana. Muy buenos días, Teresa. Cuéntanos, ¿qué te dijo? Pues así es, Ros. Justo hemos estado con Blanca Paloma, la representante de España en Eurovisión, nuestra cantante ilicitana. Y ya nos ha contado que Ea Ea, esa nana dedicada a su abuela Carmen, tiene mucho de sus raíces y en ella se encuentra el propio Misteri. Y es que ella misma me ha contado cómo en los ecos del Misteri de Elche se inspira para modificar el final de la canción de Eurovisión, de Ea Ea. Además de todo ello, me ha explicado cómo está sintiendo todo el apoyo por parte de los ilicitanos y que espera con muchísima ilusión esa fiesta que se va a llevar a cabo el próximo sábado en la gran final de Eurovisión. Ha sentido muchísimo el apoyo por parte de los ilicitanos y afirma cómo la ciudad de Elche está siendo una inspiración y una ilusión extra en su candidatura. Justo le regalé una bandera de Elche que ya tiene en su camerino y que forma parte de uno de sus amuletos más preciados. Pues muchas gracias, Teresa. Espero que le funcione ese amuleto. Vamos a escuchar un extracto de la entrevista que le realizaste. En directo tendría 15, 16 años y dije, ¿qué es esto? Esto me está transportando a otra época, obviamente. Es que es una música con tanta historia que se me quedó grabada. Y yo creo que cada vez que improviso hay melodías ahí en mi subconsciente que se van apareciendo. Justamente esa del final, no sé si exacto, ea, ea, al principio, yo quería que fuera, porque hayas está inspirado en una nana, ¿no? Una nana tradicional flamenca. Pero a los principios de ea, ea, tenía una introducción que sí que me recordaba más al Misteri. Esa introducción la habéis podido ver en alguna pre-party. Ven este sábado 13 de mayo a animar a Blanca Paloma al parking de Candarís. A partir de las 7 de la tarde estaremos apoyando a la cantante con música de DJ, food trucks y a las 21 horas conectaremos en directo con el Festival de Eurovisión a través de una pantalla gigante. O también puedes venir a animar a la Plaza Mayor del Altet en el mismo horario. Por primera vez en la historia, una ilicitana representa a España en el Festival de Eurovisión. Elche con Blanca Paloma. Entrada gratuita. Ayuntamiento de Elche. Informativos en Teleelch Radio Marca. Hablamos a continuación de esa campaña electoral que da ya muy poco, escasos días para que comience. Y ayer en nuestra tertulia política, los candidatos de Ciudadanos y Compromís esperan de ella, al igual que lo dijo el alcalde, que sea tranquila y limpia. Y en cuanto a los resultados, el portavoz de Ciudadanos, Eduardo García Ontiveros, considera que estarán muy ajustados, pero también dice que si se repite la elevada abstención de 2019, PSOE y Compromís podrían volver a formar gobierno. Creo que fue un 58, un 59% de participación. Eso es bajísimo, eso es muy bajo. Veremos si se mantiene esa abstención, veremos a quién beneficia. Porque si se mantiene la abstención, beneficiará a una parte. ¿A los que están gobernando? Yo entiendo que sí. Felipe Sánchez considera que los ciudadanos no están buscando el cambio, sino continuar con las políticas que el equipo de gobierno ha aplicado hasta ahora. No veo sensación de cambio. Veo cuando vamos por los barrios, nos reunimos con la gente, que son que han visto que se han realizado mejoras, han visto que las políticas son de progreso, que los planes son de calado. Y no encontramos un rechazo a las políticas realizadas por el gobierno municipal. En la tertulia política también se abordó la problemática de las placas solares. El concejal de Compromís, Felipe Sánchez, negó que haya macroplantas en el Camp de Elche. Claro, no existe ningún proyecto de macroplanta en el término municipal de Elche. Con lo cual, no podemos afirmar eso. El responsable de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur, Miguel Ángel Pavón, le recuerda todo lo contrario. Bueno, nosotros hay dos plantas de competencia estatal, porque son muy grandes, que afectan a Elche. La más grande de todas se llama Lucinala y ocupa 158 hectáreas. La macroplanta estatal, que se llama el Secarral, que afecta a varios municipios, entre ellos a Elche. En Elche ocupa 50 hectáreas. Eso es una macroplanta también. Y luego hay plantas más pequeñas, de competencia autonómica, que si las agrupamos, algunas de ellas, porque están en el mismo entorno territorial, están pegadas unas a otras. Matiza que aún no están aprobadas, están en trámites, por lo que el concejal de Compromís, Felipe Sánchez, asegura que no es necesario suspender cautelarmente las licencias porque la tramitación para conseguir la aprobación de estos proyectos es muy rigurosa y no hay ninguna permisividad urbanística por parte de las administraciones públicas. 4 plantas que han llegado al proceso final, 2 se han autorizado y 2 se han descartado. Es decir, el 50% de las solicitudes de plantas solares que han llegado a final no han llegado a ser aprobadas, para que también se tenga esa constancia de que no hay una permisividad, y las que han sido aprobadas con una serie de condicionantes paisajísticos y de eliminación de impactos que han de cumplir, porque si no, vale, no serán tampoco autorizadas. O sea, Y hablamos de otra polémica. Este martes conocimos que la Fiscalía Anticorrupción ha trasladado al juzgado 5 contratos menores de diversas áreas municipales por presuntos delitos de prevaricación, fraude y tráfico de influencias al haberlos fraccionado. Nos cuenta esta noticia, o mejor dicho, nos la amplía nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, cuéntanos. Buenos días, Ros. El pasado mes de enero, la Fiscalía Anticorrupción pidió información al Ayuntamiento sobre 5 contratos menores relacionados con el área de deportes y de urbanismo tras la denuncia presentada por el grupo municipal de Vox. Ahora, la propia Fiscalía ha elevado al juzgado estos contratos por indicios de posibles delitos de prevaricación, fraude y tráfico de influencias. Según la portavoz de Vox, Aurora Rodil, el alcalde cree que está por encima de la ley y el gobierno local debe ser transparente con el dinero de los ilicitanos. Ha pedido claridad y todas las explicaciones posibles sobre lo ocurrido. Nos den explicaciones ya sobre qué ha pasado y que aclaren, porque creemos que el señor González siempre habla de transparencia y aquí hay algo muy oscuro y algo huele mal en nuestro municipio. Todo el ayuntamiento, los concejales comprometidos en estas áreas de contratos, así como el propio Carlos González, debe aclarar. Pues de momento todos los candidatos hablan de propuestas electorales. Ayer el PSOE planteó la transformación urbana de 3 grandes ejes como la Avenida de la Libertad de Alicante, la calle Antonio Machado y San Bartolomé de Tirajana en Arenales. Allí proponen un aparcamiento subterráneo con capacidad para 400 plazas, al igual que el que quieren construir al inicio de la calle Antonio Machado. Escuchamos al candidato Carlos González. Impulsar la construcción de un gran aparcamiento público en rotación, hay que pensar en ganar espacio para los peatones y hay que pensar en la accesibilidad. Y en ese sentido nos planteamos poner en marcha una escalera mecánica exterior que comunique la parte alta de Arenales con la parte baja y que supere la gran barrera urbana que supone en este momento el desnivel. Hay que conectar esas 3 grandes actuaciones, por ejemplo. Y el candidato del Partido Popular, Pablo Herruz, ha propuesto crear rotondas inteligentes en las más conflictivas, como son las del Aljub y el Hotel Ibis, con el fin de reducir los 200 accidentes que se producen cada año, sobre todo en la rotonda del Aljub. Asimismo, ha propuesto otras medidas de seguridad vial, como crear un tercer carril en el cementerio viejo para esa rotonda del Aljub. Al problema de las rotondas, igualmente a algunos de los problemas generados por los carriles bici y lo que es más importante, a esa rotonda que es ese gran punto negro, ¿no? Más de 200 incidentes anuales, accidentes de tráfico anuales en el entorno de la Aljub. Es una solución muy sencilla con la prolongación de las medianas, con el pivotado de los carriles, con la incorporación de un tercer carril sin quitar aparcamiento a las inmediaciones del parking junto al cementerio. Pues esta medida, la del tercer carril en la rotonda del Aljub, sale de Eugenio Medina, es jefe de la unidad de tráfico de la policía local y asesor del antiguo partido de Elche. Como es una falta de capacidad lo que hay, lo que haríamos nosotros es crear un tercer carril en la Avenida de la Libertad a partir de la puerta principal del Cementerio Viejo. Crearíamos un tercer carril que no ejercería presión sobre la rotonda, iría independiente y vendría a salir a la calle Jacarilla, directamente para entrar al centro comercial que está aquí a través de esta rotondita. El secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, estuvo ayer en Elche acompañado por el candidato Eduardo García Ontivero y miembros de su lista electoral. Visitó la Casa de la Festa. También se reunió con representantes del grupo empresarial Picolinos y destacó el trabajo de su partido para que el sector del textil sea protegido en Europa. Sé porque Ciudadanos tiene muchísimo interés en toda la zona de Alicante y en esta ciudad en particular. Elche es esa ciudad que aúna dos cosas que lo que hacen es identificar una ciudad potencial de lo que es España en el mundo. Es la capital industrial de Alicante y tiene joyas culturales como la Festa, como el Misterio, que hoy estoy aprendiendo y que además ya me he comprometido que en agosto intentaré venir a verlo. También es importante que estamos hoy aquí porque desde Europa llevamos 3 años peleando para que el sector textil tan importante para Elche, tan importante para la marca España, sea protegido. Pues Vázquez volverá a Elche este viernes para apoyar a García Ontiveros en la presentación de su candidatura que tendrá lugar en el Centro de Congresos. Unidas Podemos ha propuesto la creación de una entidad financiera municipal. Según la confluencia de izquierdas, esta entidad protegería a los ilicitanos frente a la especulación bancaria. Escuchamos al candidato Moisés García. Lo primero que se tiene que hacer es un plan de viabilidad por parte del ayuntamiento. Ese plan de viabilidad se mandaría, como he comentado antes, al Banco de España y al Mercado Nacional de Valores, y ellos ya, en función de ese plan de viabilidad, darían el ok o no, o pedirían modificaciones para que se llevara a cabo. Una de las cosas que también planteamos es que, en el caso de que a nosotros lo que nos gustaría es que fuera, dentro del marco legal que se establece, una cooperativa de crédito, que hayan personas que no tengan capacidad para hacer una aportación inicial. Creemos que el ayuntamiento, en ese caso, mediante exenciones en los impuestos para que no les afecte la renta, se podría hacer cargo de esa primera aportación inicial. Contigo propone crear una aplicación para que los ilicitanos opinen sobre temas municipales e incluso participen de forma más activa votando algunas de las decisiones. Escuchamos al candidato Carlos San José. Estamos ante una herramienta única de participación directa, ya que los vecinos podrán votar el diseño de un parque público, decidir si el tram es bueno para Elche o desaconsejar la implantación de un carril bici en un determinado lugar. Será una aplicación sencilla donde los vecinos pues simplemente votarán a través de sus dispositivos y de esta manera acercan su opinión a los responsables municipales antes de acometer una obra para que ellos puedan valorar si es del agrado de los vecinos o no. Y dejamos de momento las propuestas electorales en unos minutos sobre las 9:20 con los periodistas Sacramento Olvear y Gaspar Macia. Hablaremos de campaña electoral y resultados también con el profesor de Ciencias Políticas, el Enrique Conejero. Y ahora hablamos de otras cuestiones, porque las food trucks, las caravanas de comida, volverán al Paseo de la Estación, pero eso será la próxima semana. Nos lo cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. Buenos días, Ros. Vuelven las food trucks al Paseo de la Estación los días 19, 20 y 21 de mayo, es decir, el fin de semana que viene. Street Food Market contará con 14 caravanas de comida que se dispondrán a lo largo del Paseo de la Estación y con diferente gastronomía, y sus precios rondarán entre los 2 y los 10 euros. Además de esas caravanas de comida, se ha organizado un mercadillo de artesanía, la mayoría de gente local, y habrá talleres y venta de artesanía en unos 20 puestos. Y no solo eso, la música acompañará de viernes a domingo con actuaciones en 3 de los escenarios que se van a preparar. Los organizadores han destacado que no se trata de comida rápida, sino de comida de calidad, y que el año pasado pasaron por este evento 20.000 personas, cifra que esperan superar en esta octava edición. Pues escuchamos a su organizador, Amadou Sow. El primero sería un eje gastronómico pues variado, potente, con una selección de food trucks, que son cocinas, son verdaderas cocinas rodantes, que ya de por sí es un elemento que, al ser antiguo, al estar transformado en verdaderas cocinas, pues lo hace ya muy atractivo de por sí, pero me gusta enfatizar que no es fast food, sino que es comida elaborada de calidad. Y los mandos de la policía local se han reestructurado, se han sumado 9 más para mejorar, aseguran, su estructura organizativa. El alcalde, el concejal de seguridad y el jefe de la policía asistieron al acto de toma de posesión que se celebró ayer en el salón de plenos del ayuntamiento. Esos nuevos mandos son un intendente, 3 inspectores y 4 oficiales. Y hoy, con este paso que estamos dando, pues sin duda estamos avanzando en la consecución de ese objetivo, de tener no solo una plantilla dimensionada, que solo hacemos con las ofertas de empleo, sino también de tener una estructura organizativa eficiente, operativa y útil para los objetivos que nos proponemos, que no es otro que el que decía anteriormente, tener una ciudad segura donde se pueda vivir y trabajar en condiciones de normalidad. Y ayer se celebró la primera feria intercomarcal de la formación profesional del Baix Vinalopó, en Crevillente, en la que participaron una decena de institutos de Elche. Una iniciativa del Consejo Territorial de la Consellería, en la que se mostró la oferta académica de 18 familias profesionales de ciclos de grado medio y superior. Y se hizo a través de exposiciones y demostraciones prácticas. Para el alcalde, esta cita comarcal se produce en un momento dulce para la FP de Elche, porque se prevé 2019, que se pasará de 8.900 matriculados a 10.000 en el próximo curso, gracias a la implantación de un total de 19 nuevas titulaciones. Y terminamos en el Centro de Salud del Toscar, porque ha organizado su Semana de la Salud con un programa repleto de actividades enfocadas a la prevención y al autocuidado de las personas. Los talleres y charlas de primeros auxilios en el recién nacido, de cocina saludable, antitabaquismo o prevención cardiovascular son gratuitos y abiertos para pacientes y usuarios del Centro de Salud. Informativos en Teleelch Radio Marca. Siéntate a mi vera. Se nos va la olla a la hora de ofrecerte los precios de nuestros menús y la calidad de nuestra cocina. En La Olla de Baza saldrás con ganas de volver una vez pruebes la comida casera que elaboramos con el pescado y marisco fresco de Santa Pola, los embutidos de Andalucía y los productos del Camp de Elche. Ven al restaurante La Olla de Baza. Estamos en la calle Fray Pere Balaguer, número 61, en el barrio de Altavix. A estas alturas del año ya puedes decirlo, me merezco un Volvo. Nosotros también lo creemos. Por eso en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo en Alicante y Elche, tenemos los mejores modelos de combustión, híbridos y eléctricos de ocasión y un año de mantenimiento y garantía de marca con Volvo Select. En Ankara Motor, tu concesionario de confianza. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor Josefa Alcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes SEAT Flex. Elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En mayo, Vega Fibra tira la casa por la ventana. Contrata el pack familiar. Fibra, dos líneas móviles, fijo, los mejores canales de televisión. Solo 36,99€. Además, te regalamos 12 meses Amazon Prime y Dazón Total y un móvil Samsung gratis. ¿A qué esperas? Infórmate en elreydelafibra.com. Te vas a casar y quieres que todo sea perfecto, ¿verdad? Sin duda la mejor opción es Finca La Llaguna by Pilsen, un espacio natural con lago y jardines espectaculares donde tu boda soñada se hace realidad. Descubre por qué somos número uno en realización de bodas y ganadores de los Wedding Awards 3 años consecutivos. Entra en pilsenrestauracion.es y deja que nosotros hagamos la magia. Tu boda soñada es posible en Finca La Llaguna by Pilsen. ¡Y que vivan los novios! La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues pasan 23 minutos de las 9 de la mañana y ya tenemos con nosotros a los periodistas de la tertulia de este miércoles, en la que vamos a analizar pues la campaña electoral que va a arrancar mañana por la noche con esa tradicional pegada de carteles, y también hablaremos de lo que se espera de esta campaña y de lo que podría esperarse de los resultados electorales del 28 de mayo, tanto locales como autonómicos. Con nosotros se encuentra, como hemos anunciado, Sacramento Alvear. Muy buenos días, Sacramento. Hola, buenos días. Y Gaspar Macía. Buen día, Gaspar. Hola, buenos días, buen día. Bien, mañana empieza. ¿Qué esperáis? Porque esto ha cambiado mucho, ¿no? Llevamos muchas elecciones a nuestras espaldas y esta pegada de carteles, por ejemplo, vamos a empezar con la tradicional pegada de carteles. ¿Esperáis lo mismo que anteriores elecciones, Sacramento? ¿Qué esperáis? ¿Qué fotografía va a ser la de mañana por la noche? Yo creo que vas, en fin, yo deseo que sea una fotografía tranquila, sin grandes aspavientos, sin grandes historias, y que todo sea, por eso, civilizado y que podamos ir con tranquilidad a conocer lo que nos ofrece cada uno y a votarlo, sobre todo a votarlo, que es lo importante, para que todo vaya bien. En cualquier caso, creo que de los últimos años, de las últimas elecciones, esta va a ser la más apretada que va a haber en cuanto a las previsiones de qué puede salir. El que tenga alguna previsión clara y contundente, ya lo admitimos como gurú mágico del municipio de Elche para decirnos quién va a ser el que va a ganar. Va a estar bastante reñido el tema y, bueno, en fin, no creo que dependa de la cantidad de carteles que pongan por ahí mañana, pero va a depender de otro montón de cosas porque las voluntades son muy variables. No sé, yo no sabría decir exactamente cuál puede ser el resultado. Lo que sí que parece seguro es que el partido mayoritario que gane, de los partidos mayoritarios, va a necesitar estar en coalición. Eso sí que parece fijo. Gaspar, vamos a partir de un dato. El total de candidaturas que se presentan en estas elecciones son 9, mucho menos que anteriores comicios. Esto es un síntoma porque ni aparecen partidos independentistas independentistas solamente en la Altez, no elige Torrellano, o sea, localistas. Digamos. Los localistas, sí. Ni aparecen los que había dos, aunque uno de ellos fue por una escisión del Partido Popular, el de Cristina, ni tampoco aparecen partidos por descontento de la ciudadanía que pudimos ver en 2019. Aquí tenemos los de siempre, el independentista del Altet y poco más. Es una tendencia que en una sociedad cada vez más polarizada, pues los partidos, digamos, que están por ahí un poco en zona de nadie, políticamente, digamos, pues cada vez tienen menos presencia. Excepto casos muy concretos en los que hay una candidatura muy potente en municipios, en fin, diversos. Pero claro, lo que está claro es que aquí no sucede esto. El Altez, pues bueno, aspirará a conseguir los 1.000 votos que consiguió en las pasadas elecciones de todos desde la pedanía. Y bueno, y tampoco es una anécdota dentro del tema electoral, me refiero. Aquí, por ejemplo, las elecciones de 2019... Ya estaba contigo, que estaba, contigo estaba funcionando, que en cierta forma, pues bueno, recoge o intentará recoger pues todo ese espectro de que antes iba al partido de Elche y a Ilicitanos también. Y bueno, y habrá que ver qué pasa con los votos de Ciudadanos, que es la gran incógnita, a ver si García Ontiveros consigue mantener. Hombre, mantener un concejal que salga reelegido va a ser bastante complicado porque son 5.000 votos o incluso un poco más. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esos votantes que Ciudadanos las anteriores elecciones obtuvo casi 9.000 votos. Es decir, que eso decide mucho. Y ahí se van a pelear, lógicamente, pues los partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, van a pescar o van a intentar pescar en ese amplio abanico de votos. Habrá que ver qué pasa porque eso van a decidir. También por otra parte, pues en la izquierda, efectivamente, el histórico Partido Comunista de los Pueblos de España, que estaba presente en todas las elecciones, no aparece. El humanista tampoco. Y el humanista, que también era otro clásico y hace elecciones que no aparece. Y luego. Animalista tampoco. Tampoco. Y luego el caso ahora del Partido de los Trabajadores. Sí, que. Pues bueno, que ha sido eliminado de la candidatura, como pasó ya en las anteriores elecciones. Había una candidatura, el Chaván, que es un conglomerado de ciudadanos y tal, que al final no consiguió los avales. En este caso parece que ha habido alguna anomalía en la candidatura que han presentado. Y se ha eliminado. Entonces, pues bueno, nos quedamos con esos 9, que bueno, que es una cifra que se ha repetido en varios comicios. El máximo creo que fue en 2003 o así, creo recordar, que fueron 15. Y luego, pues bueno, ha habido 10, ha habido 11, ha habido 7 en algún caso. Pero bueno, son unas opciones, digamos, relativamente manejables. 9 candidaturas. No, lo que ocurre es que los grupos políticos, con sus diversas manifestaciones, lo que opinan es que, bueno, casi se sienten obligados a participar en las elecciones, ¿no? Para que vean que, en fin, que ellos no solamente están las reuniones que a lo largo de 4 años o 5, 6 o 7 se hacen, sino que tienen voluntad de poder, de tocar poder, con lo cual la gente, pues bueno, se presenta también, ¿no? Y a veces sabiendo que no vas a tener mayores resultados, ¿no? Porque con la fragmentación que tiene la izquierda y los problemas que tiene últimamente, pues presentar más partidos de izquierda parece que va a ser una cosa muy complicada, ¿no? Porque, en fin, solamente faltaría que se rompiera más todavía, ¿no? Y en el centro-derecha, pues va a pasar casi lo mismo, ¿no? Ahí están tratando de arañar a Ciudadanos todo lo que pueda, todo el mundo, por un lado y por otro, para tratar de hacer algo con ellos, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, contigo puede ser también que muchos votantes de Ciudadanos que no quieren estar ni a la izquierda ni a la derecha, pues se vayan precisamente contigo. Con el localista, que es contigo, que, bueno, al fin y al cabo es lo que ellos consideran menor pérdida de su voto. Vamos a analizar cómo vota la ciudadanía, porque ¿realmente vota en clave local? Cuando son elecciones locales, ¿pensáis que vota en clave local o están embuidos por lo que pasa en este país? Yo creo que hace tiempo... Lo decimos por los resultados, porque no son las mismas votaciones. No. Si vemos las votaciones de 2019, abril de 2019, creo que fueron, y vemos los resultados de noviembre de ese mismo año, de las generales, no se vota igual. Ni se vota igual, por ejemplo, a Vox, que hubo muchos más votos en las nacionales que en las locales, ni se vota lo mismo al PP, que hubo mucho más en las nacionales que en las locales, ni se vota tampoco al PSOE, que perdió más en las nacionales que en las locales. O sea, aquí sí que parece que los ciudadanos sepan qué partidos, qué programa electoral o qué partidos son los que quieren para gobernar su ciudad. Aquí el voto es más próximo, son ciudadanos que conocemos en muchas ocasiones, que los hemos visto, que los que trabajan al lado, que van a nuestras calles, sí. Que van a... Eso es diferente, ¿no? El voto a nivel nacional, incluso el regional, cambia mucho. Se vota más, yo creo, en las locales, ¿no? Creo que además estadísticamente está demostrado que en las locales se vota más, más personas van a votar que en las generales. Entonces, bueno, aquí yo creo que es un poco la influencia de la nacional, se nota, pero no excesivamente. Entonces, bueno, sí, aquí se vota, yo creo que, bueno, el voto hacia los alcaldes para conseguir alcaldes y concejales es más abundante que el voto para las nacionales, ¿no? Sí, yo creo que ya hay una cultura democrática en el electorado que hace que ya se pueda discernir claramente a quién se vota, ¿no? Entonces, ya viene pasando hace tiempo. Cuando las elecciones, en fin, que se presentaba Diego Macía, por ejemplo, aquí el Diego Macía barría y, en cambio, en las autonómicas ganaba de calle Zaplana con el PP. Entonces, ya a partir de ese momento ya se vio que había una diferenciación. Tiene que ser que haya una influencia de la política local, o que la política local esté, o sea, la política nacional esté muy enrevesada y muy tal, para que el ciudadano eso lo traslade a las municipales. ¿Eso va a ocurrir en estas elecciones? Yo creo que en estas se está produciendo precisamente ese efecto. Es que yo, ¿no?, creo que los ciudadanos hasta el punto de que alguna autonomía que tiene que elegir cargo en esta autonomía, se están diciendo, mira, de lo nacional no me hables, yo no quiero hablar nada de los políticos nacionales, vamos a hablar de lo mío, porque no me está resultando muy llamativo lo que está ocurriendo a nivel nacional, ¿no? Muy interesante para cada uno de los elegidos. Bueno, pero eso es como todo, cada uno con quien habla, pues te da una visión. Hay gente que considera que la gestión de... O sea, hay personas que consideran que la gestión del Ejecutivo Nacional es un aliciente para que la gente vaya a votar, con todos los avances que se ha producido en materia social y demás, ¿no? Otros, lógicamente, no quieren que aparezca. Pero bueno, pasa también en el PP. Hubo campañas que el PP... Y ha habido campañas que el PP, las siglas del PP se han escondido... Y entonces lo que se vende es el candidato. Entonces, al final, yo creo que en las elecciones municipales está claro que los candidatos, como ha dicho Sacramento, cuentan mucho. No es que sean muy conocidos, pero bueno, los conocemos de aparecer en los medios, de estar cerca, de asistir a reuniones y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, hay otro componente. Entonces, yo creo que ahí sí que hay una clave más de decir, vamos a ver cómo se gestiona lo más próximo, que es lo que me interesa a mí sobre todo. Y entonces, pues ahí sí que hay una... una apreciación un poco distinta de lo que son las elecciones autonómicas y generales. En cualquier caso, luego la votación al final es un acto íntimo, muy a veces se decide la misma mañana de ir a votar. Entonces, claro, ¿de qué ejercen los anuncios que están haciendo diariamente todos los partidos, los programas, la campaña electoral, la propaganda, todo eso? No, y luego hay otro detalle también. Vamos a tener aquí al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante estos días casi que a diario, sí, ¿no? Vamos a ver a Blanca Paloma aquí, vamos a decir, en fin, va a venir todo. ¿Por qué? Pues por la cantidad de votos que se van a generar en Elche y que pueden ser decisivos a la hora de definir un gobierno u otro, ¿no? Con lo cual, bueno, claro, todo influye, ¿no? Pero yo creo que lo más interesante ahora, para el ahora para hablaremos de lo que esperamos en la campaña electoral, porque vamos a hablar de la abstención. Fue muy baja en 2019. Bueno, baja. Un 40%, no sé si es bajo. ¿La abstención un 40% fue en 2019? En 2019, según los datos que tengo aquí... ¿Pero en qué? ¿En las elecciones municipales? Votos contabilizados, el 59,65%. Abstenciones, 40,35%. O sea que era una abstención, tampoco, de todas formas, aquí siempre las elecciones eran rondado, excepto acaso muy que se subieron al 70% y tal, pero bueno, el 65-70% de participación suele ser lo habitual. Ahora, pues bueno, habrá que ver si la campaña está polarizada, como está, pues, en el sentido de los dos bloques que participan, puede ser que movilicen. Hay formaciones que confían mucho en su movilización, por ejemplo, pues he hablado con cargos del PP, del Partido Popular, y confían en que una mayor participación les beneficie. Por otra parte, pues también el PSOE espera lo mismo. Quiero decir que al final, si hay una mayor participación, ¿a quién beneficia? Depende. Si son son personas mayores de 40 años para arriba, tienen una tendencia. Si son jóvenes, tienen otra. Entonces, aunque bueno, los jóvenes, también hay jóvenes que votan a ambos extremos. Es decir, que tampoco está todo muy equilibrado. Yo creo que tanto por grupos de edad como por grupos de sexo, como por todo tipo de grupos, está muy equilibrado. La encuesta se ve que hay muy ajustado y luego dice margen de error más menos 2,5%. Bueno, eso es lo que dan las alcaldías. El margen de error más menos 2,5% da una alcaldía, ¿no? Porque, que es una barbaridad. Lo que está claro es que se pierde. O sea, si a un lado y a otro, en este caso siempre la izquierda ha tenido más problemas para llegar a acuerdos y hay más dispersión de voto. Uh-huh. Entonces, claro, la dispersión de voto pues perjudica al bloque que tenga más partidos. Entonces aquí, en esta ocasión, pues va a haber a la izquierda del PSOE, va a estar Compromís, va a estar Podemos con su conglomerado este. Sí. Y Esquerra Republicana. Republicana. Sí. Y va a estar, bueno, el partido del Alte, que bueno, que pescarán todos los tal. Pero bueno, que hay tres. Antes pues había cuatro o cinco, habían anteriormente, el año pasado. O sea, las anteriores elecciones. Entonces, claro, son votos residuales, muchos de ellos, de 400 votos, 300, 100. Por ejemplo, aquí Esquerra Unida, cuando se presentó Esquerra Unida, Esquerra Republicana tal, consiguió 711 votos. El Partido Comunista del Pueblo de España, 120. El Partido de los Trabajadores, 89. Entonces, claro, son cosas residuales. Pero claro, eso junto con otro... Quita, eso resta. Resta porque luego al final los partidos mayoritarios son los que ganan más. A partir del tercero concejal o cuarto ya son más baratos los concejales. Entonces, claro, en el momento... Aunque el año pasado creo recordar que en una de las estadísticas que vi decía que el partido más cerca de conseguir un escaño era Ciudadanos. A 30 y pico votos se quedó, 40 de conseguir el escaño. Hubiese trastocado por completo la corporación, porque claro, ¿a quién se lo quita? Sí, el 2,5 ese que decías antes. Sí, claro. es que ahora dicen, por ejemplo, es que las formaciones de izquierda, Podemos le va a quitar votos a Compromís. Bueno, le va a quitar votos porque están en el espectro ese de votos. Pero sí, claro, luego a la hora de distribuir los escaños, es muy caprichosa la ley DON. Entonces puede ser que en el supuesto, pongamos, que Compromís pueda quedarse con dos, que Podemos y sus coaligados puedan sacar uno, pero eso, ese uno que gane Podemos, por ejemplo, pues puede ser que sea a costa del PP. Claro. O Costa del PSOE. Y no de Compromís. Porque claro, las tablas estas que se hacen con la ley DON son muy caprichosas. Y hasta que decida quién va a ser el alcalde con ese solo concejal, puede decir, no, vamos a hablarlo. Claro, vamos a hablarlo porque o tú o no, o yo o ninguno. Ya lo dijo este... ¿Y vosotros pensáis lo que ya estamos escuchando en repetidas ocasiones? ¿Los resultados de estas elecciones van a estar muy ajustados? Pues ya estuvieron en las anteriores... Sí, sí. ¿Creéis que en cuanto a bloques? Sí. No solamente en cuanto a bloques, la derecha e izquierda. Históricamente ha sido muy ajustado. O sea, ha habido veces que ha ganado el PP y por cuestiones internas del PP el alcalde ha sido otro. O sea que, pero vamos, el equilibrio entre los bloques de izquierda y el bloque de derechas es muy muy inestable en este pueblo. O sea, yo creo que no sé exactamente por qué funciona, cosas hacen despertar al votante en un sentido o en otro. Pero desde luego siempre ha estado muy igualado. Claro, pero hay gente que decía, el otro día me comentaba un conocido, oye tal, fíjate, hablando del tema de la gente, dice, es que estaba hablando con uno, dice, es que voy a votar a esto porque va un sobrino mío, no sé qué tal. Vale, pues, todo incluye, claro. Es que decíamos de la cercanía, claro, conocer a tal. O, en fin, son cosas que muchas veces... Pero claro, cuando uno analiza... nadie se pone a ver qué han cumplido y qué no han cumplido del programa de hace 4 años. Claro. Bueno, no. Muy poco. ¿Quién se pone a ver? El electorado de izquierda parece que es más... Sí, más quisquilloso para esas cosas. Sí, efectivamente. Y claro... Y le saca los colores al PSOE y a Compromís. Claro, porque, en fin... Muy críticos. Todos conocemos el caso del Mercado Central, que lo han dejado en la zona verde, cuando ellos mismos decían que no estaría Pero eso es para votantes, como estamos diciendo, que muy sean exclusivos. Concienciados. Pero claro, un vecino de Carrur o un vecino del Toscar le pregunta al Mercado Central y dice, ¿qué? Allí no pasa nada, en Carrur y Toscar no pasa nada. Les preocupa si tienen las aceras bien o si no tal, o si han arreglado el centro social como tienen que estar, o el polivalente funciona bien o funciona mal, o tienen que hacer cola en los consultorios médicos y no tienen aire acondicionado. O nos quitan una calle para aparcar, estas cosas que influyen. Todo eso, claro. Entonces, pues, son cosas muy tal, pero ponerse a puntear, decir, esto lo han cumplido, esto tal, eso no lo hace nadie. No, ni lo hacemos los periodistas tampoco en ese plan, porque yo a veces pues me guardo... Si lo hiciéramos y lo pregonáramos, otro cantar sería. Mira, los programas electorales están en un cajón, pocas veces los he cogido. Sí, yo me los guardo y de vez en cuando reviso, por ejemplo, cuando el año pasado los 50 puntos para cumplir en este año de tal, empieza a ver, claro... Y hay cosas que están en marcha, otras que no, tal. Pero bueno, al final, que poca gente lo hace eso. Entonces, al final era un poco por simpatía, por lo tal, porque te haya gustado un momento una cosa determinada. Porque claro, habrá gente, por ejemplo, del gobierno de España que le parecerá bien la reforma laboral, pero le parecerá mal la ley del trans o no sé qué, o el guirigay que se ha encargado, que se ha montado con la ley del... Claro, entonces dirá, bueno, ¿qué hago? Entonces la izquierda eso sí que puede cantar y decir, pues nada, no los voto. La derecha no, la derecha era un voto más disciplinado. Porque al final todo lo que se consigue, vamos hacia el camino de votar para que no gane el otro. Pues vamos a hablar no de la derecha. No para que ganar uno, sino para que no gane el otro. Yo creo que eso cada vez es más difuso. Vamos a hablar de la derecha. Yo creo que cada vez es más patente de que lo que se quiere es echar al otro que si gobierna, O sea, aquí muchos se preguntan qué va a pasar con Vox en Elche. Porque Vox en las locales consiguió 2 concejales por primera vez, un éxito. En las nacionales en 2019 duplicó el número de votos y ahora se presentan con una lista. No conozco a nadie de la lista. ¿Vosotros conocéis a alguien de la lista? Número de uno. Sí, por supuesto, Aurora Rodil. La actual portavoz. Pero el resto no parece... Sí, pero pasa no con las demás listas que no son los partidos mayoritarios. Quiero decir, ¿quién conoce la lista de los Esquerra Republicana? Bueno, son partidos... Bueno, claro. Quiero decir, contigo también se conoce. Los de Podemos en cada rueda de prensa se juntan 4 o 5. Claro. Es decir, están todos... Sí. ¿Qué los conoce? No los conozco porque los veo en la tele, le veo la cara, pero conocer no conocemos a nadie. Sí, pero vamos... El voto de Vox no es voto a persona, el voto a Vox es voto a siglas. Quiero decir, aquí, aunque Vox haya sido un poco, se haya desmarcado un poco aquí en Elche, que ha, ha trabajado y muchas con el equipo de gobierno en algunos temas, y muchas de sus mociones han salido adelante. Creo que serán, incluso ellos mismos lo reconocían en una conversación, de los grupos municipales de Vox que más mociones suyas han sacado en gobiernos de izquierda, ¿no? Porque han bajado a la realidad. Es decir, independientemente de sus proclamas contra el feminismo, no sé qué, el feminismo radical. Bueno, hay una mujer ahí en Vox, pero hay muchos proclamas contra el feminismo, tampoco puede haber. Pero no, bueno. ya, pero que sí, que no se han votado muchas mociones institucionales, porque están en contra un poco pues de la utilización por parte de la izquierda de la apropiación de estos temas. Pero por lo demás, pues han trabajado en temas conjuntamente, han presentado mociones y tal. Pero bueno, yo creo que el voto de Vox es un voto de siglas. Entonces, pues bueno, también los votantes del PP, muchos votantes del PP son votos de siglas. Y del PSOE también son votos de siglas. Sí, pero eso es lo que estamos diciendo. Pero el PSOE tiene la ventaja de que ha gestionado, que ha hecho algo, que puede haber enfadado a unos, pero a otros los ha contentado. Claro, los parking, el carril bici, por ejemplo, pueden ser motivos de que la gente que no vote a las formaciones del equipo de gobierno, más que nada al PSOE, porque tenemos una historia un poco larga, no solamente los parkings y los carriles bici, es que hay un montón de detalles que no se han cumplido en su proyecto electoral anterior, y que hay cosas que son absolutamente impensables. Es decir, el tema de las clarisas es algo, nadie ha tocado nada de eso, el tema del parque municipal de Resonde, nadie ha tocado nada de eso, el Lord del Gas, nadie ha tocado nada de eso, el Museo de Arte Contemporáneo, nadie ha tocado nada de eso. La ampliación del parque empresarial, es que hay una serie de cosas cercanías, que dices, etcétera, etcétera. ¿Por qué gana el PSOE? Pues por siglas, por la cabeza. Es que yo, mi abuelo ya, yo voto porque yo voto. Pero ¿de verdad que crees que gana el PSOE? ¿Por las siglas o porque ha dado mucho dinero, Ha dado mucho dinero a las entidades. La Diputación ha dado mucho dinero que ha repartido el de Compromís. Veremos cómo acaba. Ojo, bueno, ya, veremos cómo acaba, exactamente, esa es otra. Veremos cómo acaba, por Vox. Pero ¿pensáis vosotros que se ha comprado mucho voto? No, yo no digo que se compre. Vamos por partes. Yo creo que la gente hoy no tiene conciencia de que si te ayudan, te dan una subvención de 500 euros... No, pero si te la duplican, como ha pasado... Bueno, pero por ejemplo, que alguien puede pensar que porque les dupliquen la ayuda a la Semana Santa todos los cofrades van a votar al PSOE. Quiero decir que eso. No lo sé. No. Es decir, esa pregunta queda en el aire. En vista de los resultados, es decir, no influye eso. Es decir, a mí me parece mal que se dé dinero físico. De mi dinero que he pagado en los impuestos a otras personas para que hagan con él con ellos lo que quieran, y eso me parece fatal. Lo de la Diputación o lo del Ayuntamiento, lo de quien lo dé. Yo creo que esto hay que plantearlo de otra forma. Tú no puedes repartir dinero, literalmente. Claro, pero eso es curioso. Vamos a ver. Ese es un matiz. Y además es un matiz reciente. Bueno, esa es mi percepción. Y por eso os pregunto a vosotros, ¿pensáis que se ha repartido demasiado dinero público de forma para conseguir esa red clientelar? No se ha repartido, yo creo que no se ha repartido por eso, yo creo que el objetivo final era bueno, es decir, vamos a ayudar, vamos a echar una mano, igual que cuando se ha dicho, pues no pagáis los impuestos de las sillas o los bares porque fíjate qué mal lo habéis pasado tal. Ya, pero a lo mejor yo también en mi empresa lo he pasado mal. ¿Y por qué a mí no me paga nadie? Bueno, sí, claro. hay ayudas para autónomos. Sí, claro. Empieza a rellenar papeles. Y luego verás. Pero... claro, es que... No, ayudas que no se han repartido ni la mitad. Porque precisamente... Porque no concurre la gente. Porque los autónomos deben Hacienda. Claro, ¿no? Es que es peor todavía si concurre. ¿No? Pero ¿por qué se da ese dinero o esas facilidades? Que muchas veces son incomprensibles. Pero yo no creo que estén hechos porque te voten. Están hechos porque han sido situaciones sociales concretas y específicas que ha habido que poner un remedio que, en mi opinión, no es el mejor remedio, no es bueno, pero bueno. Sí, pero bueno, hecho, ¿no? El político, en el fondo, lo que quiere es que los votantes le reconozcan lo que hace. Sí, sí. Independientemente de... Claro, y el ciudadano lo que capta eso es que están haciendo lo que tienen que hacer. Pero ¿qué está haciendo el PSOE? ¿Qué ha hecho el PSOE? ¿Qué crees tú, Gaspar, que ha hecho el PSOE? ¿Qué ha hecho el PSOE en qué sentido? En su gestión, en estos 4 años. ¿Qué crees tú que el ciudadano va a reconocer al PSOE, a la gestión? Bueno, pues por ejemplo, la Plaza de Valle y la Corredora. Que eso era algo que para muchos es un avance, muy, muy, muy, muy grande, ¿no? Pues se han arreglado, se han hecho el Instituto Vicente Verdú, se han arreglado muchos colegios que estaban y otros que están en marcha. Y bueno, y se han llevado actuaciones a cabo, que unas han fructificado y otras no. El parque empresarial ya llevamos 6 o 7 años con la historia, no depende del ayuntamiento. Pero bueno, por ejemplo, ayer se estaba anunciando uno de los grandes éxitos de este pueblo, que es la regeneración de San Antón. Se estaba anunciando otro bloque. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener ya 4 bloques ahí funcionando de esa manera? Quiero decir que, bueno, aquello estuvo atascado mucho. Esto está de Alejandro Soler, lo del... Bueno, ya, pero bueno, pero o sea, es que, claro, se están haciendo cosas. Quiero decir que al final la gente dirá, oye, pues me interesa o no me interesa lo que han hecho, o han hecho mal o han hecho menos. Pero al final, indudablemente, la gestión municipal, hay muchas cosas en el aire. Pero bueno, también es producto de que la administración ahora va súper lenta. Entonces los políticos lo saben los primeros, que no pueden cumplir en 4 años. Por eso todo el mundo dice, necesitamos 4 años más para ir acabando. No, porque cuando vaya acabando uno, empezará el otro. Quiere decir que al final no se acaba nunca. Bueno, el votante, lo que quiere decir es que al final sopesa muchas cosas. Entonces, si el alcalde ha ido a un cross de no sé dónde, de Carrur y tal, y habrá mucha gente que lo ha visto, pues para eso, para ellos, eso será un... por ejemplo, lo que decida su voto. Claro, por eso está en todas partes. O si Pablo Ruz ha ido. Claro, pero y Pablo también, ¿eh? Pablo Ruz ha ido a una reunión de una asociación y tal, que no le escuchan por lo que sea tal, y allí ha estado, por eso será lo que decida el voto de muchas personas que están allí. Es decir, todo eso va contando. Y por eso los políticos están ahora intensificando. Ahora, llevan ya mucho tiempo. Pues sí. Ahora hablamos de la campaña electoral. Claro, el PSOE juega. Yo lo he puesto ya en un artículo y lo comento. El PSOE juega en casa. Aunque bueno, sí, en el caso no siempre determinante, como hemos visto con el Elche, por ejemplo. Pero bueno, el factor campo juega. Es decisivo. Y eso está reconocido por gente de, en fin, mandos del PP. Uh-huh. Que la peor noticia que podían haberles dado en la campaña es que repitiera a Carlos González con todas sus críticas, claro, y todas sus historias. Entonces, claro, era un personaje conocido, era una persona que cada vez ha sido más próxima a la gente y tal. Entonces, bueno, por eso son elementos a tener en cuenta. En fin, hay 3 concejales de diferencia entre el PP y el PSOE. Quiero decir, es una diferencia bastante grande como para decir ahora que va a haber una hecatombe. Que pueda ganar el PP alguno y vos pueda ganar alguno de todo por el tema de Ciudadanos. Es que están, ¿no?, los votos, pues sí, de Ciudadanos. Claro, por eso esos digo que 8.900 sí, votos. Pero eso no tiene que significar necesariamente que el bloque de izquierda. Yo creo que se va a repartir, del gobierno. Yo creo que lo de Ciudadanos se va a repartir, sí, casi proporcionalmente. Vamos, o sea, a ver. ¿No crees tú que va a ser tan definitivo? No. O sea, no se va a ir en todo absoluto, como estamos viendo a nivel nacional. Pero claro, aquí hay un factor importante, que Carlos González es visto por votantes de derechas como una persona razonable, una persona que no es dogmática, tal, sí, que no es radical. Entonces pasó con Diego Maciá, que sí. Diego Maciá captó, como estábamos diciendo antes, mucho voto de gente de centro derecha y tal. Entonces era un factor que también se baraja. Hay que barajar a la hora de... Porque yo estoy hablando con algunos empresarios y tal, y me dicen, aunque luego al final voten al PP o voten otra opción, pero claro, les cae bien Carlos, aunque a otros les diga, bueno, Carlos es que ahí está dándole vuelta a todo y no decide. Volvemos a de siempre, el alcalde, Carlos, como persona y como político, tío, muy muy valorable, porque es negociador, es... Eso es importante. El asunto es... ¿Qué se ha hecho en estos últimos 8 años? Bueno, a ver, eso es lo que debería buscar la ciudadanía. Bueno, de todas formas, con todo lo que ha pasado de la pandemia y toda la subida de precios, toda la historia que hemos tenido, toda la guerra, todo esto, quiero decir, al final esta legislatura se ha avanzado mucho en temas que en la anterior ni se tocaron. Entonces, bueno, pues quiero decir que para muchos el balance, y muchos dirán, oye, pues mira, me han subido la pensión o me han subido el salario mínimo, sí, o tal, eso que no cobre. Lo ha hecho Carlos. Ya, pero que... Cada vez que volvemos a la pero siempre, que, a ver. Ya, pero que influye. Podrían votar en esa clave. Influye por decir, oye, pues mira, este partido ha cumplido con estas cosas. Es que al final... Y nos quedan la pregunta de las campañas electorales. Todavía no podemos porque ya no tenemos tiempo, así que os emplazo a... después de las elecciones, ver ya analizar los resultados. Analizamos la campaña que hemos tenido y también os invito a que sigáis la programación especial que desde aquí, desde esta casa Teleelch en Radio Marca, vamos a comenzar este mismo viernes, pues ocupándonos del perfil profesional y personal de cada uno de los candidatos que se presentan a las elecciones locales y autonómicas. Gracias, Gaspar Maciá. Gracias, Sacramento Alvear. Los perfiles profesionales, a veces, llevar cuidado porque son complicados. A veces no existen. Ojo. ¿Porque se desdibuja el candidato? No, porque el candidato no tiene un perfil profesional de largo largo plazo. Bueno, si tienes uno profesional durante... Acabo de sacar la licenciatura, punto, pelota, a la política. Bueno, pues de eso hablaremos. Es de que eso es importante también, ¿eh? Haber sufrido ese tema es importante también. Gracias. Bien, nosotros también, la Glorieta también se despide. En cuestión de minutos viene nuestra compañera Marga García con todas las noticias. La Glorieta vuelve mañana jueves a las 7 con más entrevistas, con más tertulias, con más actualidad. Hasta mañana. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos.